que salga el sol, sentirás este amor de verdad que yo tengo aquí en mi corazón. Tu calor sentiré y tus labios llenos de pasión. Ese sol no verá amanecer como dos locos, borrachos de amor. Ya no puedo más.